Vamos a hablar, bueno, trascendió, ¿no? Durante toda esta semana, creo que fue el tema también de la semana en lo que fue materia deportiva, la suspensión, ¿no? De el fútbol, el torneo de fútbol femenino, bueno, obviamente denuncias varias de discriminación, ¿no? Tuvimos a la mañana con Daniela González, justamente la palabra de las distintas jugadoras, ¿no? O capitanas de lo que es fútbol femenino. Y nos gustaría nosotros tener la palabra también de Guillermo Rechimón, ¿no? Y con una buena nueva de que se van a estar disputando este torneo femenino este sábado. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes para todas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Ha salido el sol, así que contentas. Bueno, sí, la verdad que sí, estamos todos contentos de salir el sol. Ha mejorado bastante los días. Me imagino, me imagino. Guillermo, bueno, con una buena novedad de que es que el torneo de fútbol femenino se programó para el sábado al final. Sí, lamentablemente la semana pasada llovió. Todos saben que el sábado llovió y había que preservar las canchas de juego, que tanto les cuesta a las instituciones mantenerlas. Nosotros de la liga siempre le solicitamos que tengan buenos campos de juego y es una lástima por ahí que por como estaba el día se estropearan las canchas para que tanto esfuerzo le lleva y que jugar dos o tres partidos en un mismo campo de juego después le lleva meses volver a ponerle condiciones. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo fue recibida la noticia del paso del torneo femenino al sábado este? A ver, nosotros desde la liga tuvimos la intención de iniciar un campeonato de fútbol federado, del fútbol femenino, hace varios años ya. Venimos como dos o tres años trabajando para poder lograrlo, implementarlo dentro de nuestra liga, que lamentablemente por la pandemia del año pasado, los parates no lo pudimos llevar a cabo, ya lo teníamos previsto hacer el año pasado. Y bueno, pusimos de acuerdo trabajando conjuntamente con todas las instituciones afiliadas a la liga y entendimos que era necesario darle inicio y estaba previsto para el fin de semana pasada y lamentablemente por razones climáticas no se pudo llevar a cabo el inicio, por eso se trasladó una semana. Tal cual. ¿Cómo es el cuidado ahora de las canchas, Guillermo, después de...? Porque encima uno esperaba, qué sé yo, lo hablábamos con Gabriela, un día de lluvia, dos días de lluvia pasaba, pero fueron como cuatro o cinco días de lluvia, que me imagino que el campo de juego no es el mismo. No, no, sí, por eso toda la actividad que teníamos el día sábado se suspendieron todas. Claro. Sí, sí, incluyendo el fútbol masculino también. Sí, sí, porque, a ver, el clima no... No llueve para uno y para otro. Sí. Lamentablemente no se podía jugar y se tomó la decisión de poder, que necesitaban hora de secado, hora de oreo y de sol las canchas. Por eso los que tenían que jugar al horario más temprano fue los partidos que se suspendieron. Para colmo tuvimos que supuestamente iba a jugar Argentina-Brasil el domingo. Claro. Todos habían cambiado los horarios y ya habíamos previsto que el fútbol femenino se jugara los domingos a las 11 horas como horario oficial. Sí. Después, si cada una de las instituciones que participan quieren cambiar el horario, no hay problema, pero nosotros establecemos un horario oficial para tener uniformidad. Después del comunicado que emitieron, ¿no?, las distintas capitanas de los distintos clubes, ¿tuvieron una reunión, algún acercamiento? Nosotros tenemos relación directa con los dirigentes de los clubes y la verdad que no llegó nada a la liga formal. Al contrario, nos llegaron notas de los clubes que estaban de acuerdo con las suspensiones y el cuidado de los campos de juego. Y no quita que tomamos conocimiento de lo que habían manifestado, porque hoy las redes sociales te enteran enseguida. Tal cual, sí. Pero nosotros es una... La habitualidad que cuando se llueve mucho o hay mal clima, se protegen los campos de juego. No es como si es mujeres u hombres o juveniles o mayores. Es una decisión que se toma habitualmente en la liga. Claro. Totalmente, totalmente. Guillermo, y bueno, yo tenía pensado, ¿no? Ahora el domingo se viene las PASO, pensé que no iba a haber partidos. ¿Cómo han organizado eso para este fin de semana, teniendo en cuenta, bueno, ya que el sábado está el torneo femenino? Sí, nosotros teníamos pensado jugar toda la fecha el día sábado, pero por las razones climáticas que tuvimos que tener suspendidos este fin de semana. También hay suspendidos en la zona sur de la liga, no de la fecha pasada, sino de tercer, cuarta fecha de la primera ronda, poder completar los partidos suspendidos e iniciar, en el caso de primera A, la segunda parte con todos los partidos cumplidos y el fútbol femenino que no se pudo jugar el fin de semana, jugarlo el sábado. Claro. Ya está previsto eso. Por lo general, cuando hay acto eleccionario, se nos permite jugar al fútbol hasta las 20 horas. Perfecto. El día sábado. Perfecto. Así que, ¿cómo empezaría, digamos, cómo sería el cronograma? En cuanto a horario, ¿a qué hora se empezaría? ¿A qué hora empezaría toda la actividad el sábado? Y tenemos varios horarios, porque algunos han cambiado, porque se juega en Winifreda Riglo, el horario está, me parece, 13:30 el sub-20, 16 horas lo que sería primera división, igual que en el sur, en Jacinto Arao, y el fútbol femenino está también establecido a las 16 horas el día sábado. Perfecto. Perfecto. Guillermo, bueno, me imagino que ahora, ¿qué cuidados o qué mantenimiento hay que tener a darle al campo post estas tormentas? Bueno, eso ya lo hace cada institución, pero claro. Primero hay que tratar de secarla, orearla. El día sábado a la noche estuvieron trabajando mucho, hasta los mismos jugadores colaborando con los clubes para poder secarlo, sacar el agua de la cancha y que estuvieran medianamente en condiciones. Tampoco estaban en condiciones como para jugar muchos partidos. Claro. Así que, y hay algunos que les hoy en día, lamentablemente, todo es costoso. Y el cuidado que les da la semilla, el riego, el corte de los campos de juego lleva mucha inversión como para poder romperla en un día. En un día se rompe todo el trabajo que han hecho por mes. Tal cual. Es un tema realmente eso. Sí. Guillermo. Sí, lamentablemente en la situación que estamos, y más en nuestra liga, que son todas instituciones amateur, tenemos que trabajar todo en conjunto y analizar todos los temas. No solamente el deportivo, sino también tenemos que cuidar las instituciones, que siempre se hace con el esfuerzo de los dirigentes, de los clubes, de los allegados, de los jugadores, jugadoras. No tenemos la suerte de poder contar con instituciones con mucho plata, digamos, dinero para poder exigir más cosas. Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación. No podíamos no tenerte al aire después de esta semanita. Lamentablemente a uno le gusta, me imagino, ser noticia también por todo, por los torneos y demás. Lamentablemente les tocó ser también protagonistas por estos comunicados. Así que bueno, ahora espero que finalicen bien la semana y bueno, y ahora a dedicarnos a lo que nos gusta, que es el fútbol. Sí, nosotros, a ver, hace, como te decía, ya hace 2 años teníamos la intención de iniciar el torneo. Teníamos previsto, se nos acercó un grupo de jugadoras y referentes de fútbol femenino y nos demostraron también, no a nosotros, sino el interés que tienen en jugar en una institución federada. Dentro de la reglamentación, nosotros manejamos la reglamentación de los torneos de AFA, de FIFA, son los mismos reglamentos para todos, y hace años que veníamos la intención de implementarlo como para, y que se toma una decisión habitual, lamentablemente justo era el comienzo del fútbol femenino, pero es una decisión normal y habitual que se toma. Tal cual. Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes y estamos a disposición cuando lo necesiten. Abrazo. Hasta luego.